despistado, me cogieron despistado. Tan solo había gritado, ya estaba en el suelo y me patearon la cara. Atrapada por la iglesia y sus abogados, en la calle está que la resigue luchando. Por un paso, por un carnaval de colores, acallando viejos temores. Mi coño es insumiso, en mi cuerpo yo vestido. Despierte el opresor, que ponga su castigo para crear nuestra canción. Operación Araña se levantó y lo cuide de casa atrás a su represión, poniendo la voz a quien se le quitó. Mi familia confía en mi versión. De unos hechos que con tan mala suerte acabaron con una muerte. Actué en mi defensa, justiciado por la prensa. Su intención, mantenernos bajo control. Para el juez, preventiva como solución. Por un pueblo que por expresar su opinión acaba siempre entre rejas, aún desde la celda se escuchará su voz. Censura por miedo a que despierte.